Hace mucho que no nos comemos. Dime cuándo cuadramos. A veces tú te haces la pendeja, sabiendo que nos necesitamos. Oh, oh. Y mami, tú sabes que yo te chingo excesivo. Primero te viene y después yo le sigo. Y tú sabes que todavía tú quieres conmigo. Oh. Yo te conecto y puedo sentir tu aura. Chingar contigo me restaura. Si te pones bellaquita nos vemos. Uy, y en mi cama te doy tabla. Eres mi diabla. Siento tu aura. Chingar contigo me restaura. Si te pones bellaquita nos vemos. Uy, y en mi cama te doy tabla. Eres mi diabla. Dime dónde estás metida. Que me tienes bellaco besándote todo el día. Imaginando cuando en cuatro te tenía. Estando siempre gritaba que eras mía. Y eso que no lo hicimos muchas veces, pero yo te lo di como mereces. La bellaquera aumenta cuando aparece. Ese culito tuyo a mí me pertenece. Sí, que tú eres mi baby bitch, yo soy tu baby boo, y eso tú lo sabes. Me gusta prenderle la luz pa' ver cómo en ese mahón ese culo no le cabe. Que tú eres mi baby bitch, y yo soy tu baby boo, y eso tú lo sabes. Ese culo en ese mahón no le cabe. Te conecto y puedo sentir tu aura. Chingar contigo me restaura. Si te pones bellaquita nos vemos. Uy, y en mi cama te doy tabla. Eres mi diabla. Siento tu aura. Chingar contigo me restaura. Si te pones bellaquita nos vemos. Uy, y en mi cama te doy tabla. Eres mi diabla. Explícito cuando te muestro el beat. Explícito la última vez que te di. Mucho grito y mucho bellaqueo. Por el condado, poca ropito que te veo. Yo sé que tú extrañas que te trate como mi putita. Y tocarte, tú que se te mueve la cosita. Ese panty que rico huele cuando te lo quita. Que perfecto cuando te me sientes la carita. Que siempre caliente. Se pone en cuatro pa' que se lo entre. El totito como el iPhone inteligente. Se desbloquea cuando cerquita me siente. Veía que ha comido, nunca se arrepiente. En el paseo pusimos el intermitente. Se trepa encima, baby, no veo por el frente. Yo se lo escondo como un delincuente. Cuente, esto es de por vida como Vanessa y Kobe. ¿Dónde estás que estoy bellaco aquí esperándote en el lobby? Te cuido como mi Draco. Yo soy tu Robby. Se maquilla de Kylie, tiene el culote de Chloe. Uva, tú estás de revista de GQ. En Nuba, por eso tengo que prender la luz. Pique tuba, la soto siempre que la pillo. Morilándote tabla todos los días, te martillo. Yo te conecto y puedo sentir tu aura. Chingar contigo me restaura. Si te pones bellaquita nos vemos. Uy, y en mi cama te